sonrisa. Bebiendo estoy, porque mientras esto dure, no me pienso contener. Cuacen joyas, gente del pueblo, que con la charanga, sonando al pasar, anima a la gente y la saca del bar. Se monta la fiesta y no quiere terminar. El milagro ya está hecho. Son grupos buenos, alguno tuvo acierto a la hora de elegir. ¡Qué papelón! Con las cuadrillas ya reunidas, quizá esta noche alguno pilla. Ocultos en la oscuridad de algún arbusto, dan rienda suelta a las cositas que dan gusto. Ay, por favor, los animales en el campo, te lo pido de rodillas, si hace falta Dios rogando. Que ya no es necesario, el mundo ya ha avanzado, ya puedes divertirte sin hacer ningún daño. Calles del pueblo, sois lo mejor, con mi sonrisa bebiendo estoy. Porque mientras esto dure, no me pienso contener. Del pueblo, sois lo mejor, con mi sonrisa bebiendo estoy, porque mientras esto dure, no me pienso contener. Guasen callas, los callos del pueblo, que con la charanga, sonando al pasar, anima a la gente y la saca del bar. Se monta la fiesta y no quiere terminar. Callas, las callas del pueblo, que con la charanga, sonando al pasar, anima a la gente y la saca del bar. Se monta la fiesta y no quiere terminar.